SAT abierto. Diario de sueños intermitentes. Haciendo media biografía. No. Bien, pues aquí estamos un martes más, no es un martes más, hoy es un martes muy diferente. Ya sabéis que a lo largo de todo el curso hemos estado haciendo este programa, un martes sí, un martes no, este programa que hemos llamado Barreras Abiertas, dentro del espacio Musaca Abierto. Hoy es el último y además es un programa, como os decía, diferente, porque estamos gente querida, gente que antes no habíamos estado aquí, porque estamos en el marco de un proyecto muy, muy especial que llevamos trabajando ya un tiempo. No quiero tomar mucho tiempo porque tenemos la agenda apretada, pero contaros que bueno, hace más de un año que un grupo de gente de diferentes sitios, de diferentes lugares, venimos creyendo en el arte y en la cultura como herramienta de transformación. Y yo me permito hoy la licencia de decir que sí que lo es. Y lo estamos comprobando en esta última semana. Hemos estado haciendo un trabajo a partir del texto, a partir de la fotografía, un trabajo de media biografía con la compañía de Virginia Villaplana, que ha dado, llevamos un día y medio, pero ha dado ya sus frutos, y frutos realmente sorprendentes. Esta tarde queremos compartirlo con vosotros, ¿verdad, Rudy? Sí, por supuesto. Es la idea, que esta tarde compartamos todos nuestros recuerdos, nuestros placeres, nuestros deseos, y por ello estamos aquí. Pues podemos empezar. Bueno, empezaremos entonces dándole paso a la señora Luz Marina. Y además nos vamos presentando, porque voy a decirlo, no me he dado cuenta, pero estamos aquí un grupo muy, muy grande. Está Luz Marina, está José Luis, está Hans, Mariano, Humberto, Jennifer, Miguel Ángel, Rudy, Virginia y yo. Hemos petado esta sala y, como decía Rudy, vamos a ir contando nuestras, ¿cómo llamarías? Nuestros recuerdos placenteros, nuestros deseos, nuestras vistas al futuro, nuestras reflexiones. Cada una de esas cosas esta tarde las estaremos contando para que ustedes disfruten con nosotros y nosotros disfrutar con ustedes. Uh-huh. Pues si queréis, hice una pequeña interrupción, pero Luz Marina nos va a hablar de algo, ¿no? Muy bien, yo quiero abrir esta sesión con una frase. La felicidad se construye de momentos, pensamientos y sueños. Y quiero compartir con ustedes la experiencia que he tenido hoy, recordando viejos tiempos con mis fotografías. Para encabezar he puesto mi primera foto de niña cuando tenía solo 14 meses. Mi madre me ha contado que un fotógrafo que pasaba por allí me la hizo. Dice que yo me alteré muchísimo aquel día, porque yo quería posar sola en la foto. No quería que salieran mis hermanos allí, pero no era posible, ya que tengo 7 hermanos más y mi madre no tenía dinero suficiente para pagar una foto a cada uno. Así que nos repartió a los 8 las 2 fotos. Esta es una fotografía muy importante para mí, porque fue la primera que me han hecho en la vida. Aunque en ese momento no creo que hubiese representado felicidad, hoy en día sí. Porque mirándola retorno a mi niñez, y la niñez es una de las mejores etapas que tenemos en nuestra vida. Tengo otra sesión de fotos, que es de celebraciones familiares, como las bodas de plata de mis padres, bautizos y cumpleaños. Recuerdo que yo estaba muy feliz de ver a toda mi familia celebrando. Toda la iglesia y la casa estaban llenas de flores. Mis sobrinos corriendo por la casa, mientras que los demás preparábamos todo para festejar. Recuerdo especialmente las bodas de plata de mis padres. Cumplían 25 años de casados y renovaron sus votos matrimoniales. Fue maravilloso verlos unidos después de tantos años. Estas fotografías representan momentos muy agradables que no se olvidan, que llenan mucho, porque se comparten siempre en familia. Tengo también una foto de mi graduación. Es muy importante porque representa un logro más en mi vida, una meta. Y para celebrarlo, como recompensa, realizamos un viaje al Caribe, a la costa colombiana. Fuimos todos los compañeros de clase. Recuerdo con alegría aquella época de vacaciones, porque pasábamos muchas horas todos juntos, haciendo fotografías, conociendo la ciudad, yendo de tiendas, en fin, todas estas cosas y estos momentos que llenan la vida. En las noches solíamos sentarnos sobre la arena alrededor de una fogata. Cantábamos, bailábamos, compartíamos historias, chistes y anécdotas. En fin, me sentía muy feliz porque no quería que aquellas vacaciones terminaran. Fueron las mejores vacaciones de mi vida. Todavía recuerdo la sensación tan agradable que sentía al caminar descalza sobre la arena. Es una sensación que invade todo mi cuerpo de energía y de vitalidad, que me hace sentir viva y libre. Desde ese entonces y siempre que he podido, he disfrutado caminando descalza sobre la arena del mar durante las noches. Después viene otra etapa importante en mi vida, los primeros meses aquí en España y la primera etapa de la relación sentimental con mi marido. En estas fotos reflejan momentos vividos en España. Por ejemplo, la celebración de una fiesta histórica que festejamos la colonia colombiana en Madrid y otras fotografías de viajes que realizamos mi marido y yo. Para ese entonces estaba viviendo la etapa más bonita de mi relación, que la del noviazgo, claro. Viajábamos con frecuencia, nos comprendíamos, nos hacíamos compañía, teníamos gustos muy afines, entre ellos la música. También recuerdo con mucha nostalgia y con alegría al mismo tiempo, los boleros de Luis Miguel, ya que siempre fueron nuestros preferidos. Siempre en cada viaje o en cada momento que compartíamos juntos nos acompañaba Luis Miguel. Son momentos que representaron para mí mucha felicidad. Después viene un cambio de vida y una época para reflexionar. Viene una serie de fotos con compañeros que representan esa etapa de mi vida. Está compuesta por otras personas que también han dejado gratos momentos, recuerdos, que han regalado momentos de felicidad, cariño y apoyo. Y son personas con las que he compartido momentos agradables que han llenado mi vida, sobre todo en situaciones difíciles. Por último, tengo una foto. Esta última fotografía que alguien me la ha tomado paseando en León, al lado del río. Estos paseos para mí representan una terapia que produce placer, tanto como caminar descalza a la orilla del mar. Es uno de los momentos que más me ayudan a desconectar de los problemas, de las situaciones que a veces no puedo cambiar. Para terminar, quiero cerrar con una frase para darle la palabra a mi compañero Miguel Ángel. Esta frase la he construido hoy. Y dice, soy consciente de que las circunstancias y las situaciones le dan color a la vida, pero nuestra mente es la que decide cuál va a ser ese color. Espero que les haya gustado. Les cedo la palabra a mi compañero Miguel Ángel. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel Ángel. Me recordarán de programas anteriores que hemos estado aquí con Amparo y con todos los diferentes compañeros que hemos ido teniendo y los programas tan agradables que hemos ido realizando. Pues bueno, hoy les voy a comentar algo acerca de lo que ha sido mi vida a lo largo de estos 38 años que tengo. ¿Y cómo se los voy a escribir? Pues a través de diferentes fotografías que hemos ido teniendo. Lamentablemente no me han llegado todas las que yo pensaba de ciertas etapas, pero creo que han estado las principales. Y bueno, les voy a comentar un poco. En la primera foto tenía aproximadamente 1 año y medio. Quiero pensar que la ha hecho mi padre o algún tío, ya que estoy con un primo. Estoy con mis abuelos paternos, Juan Díaz y Esperanza Pérez. Estamos en su casa. Sería un domingo, ya que normalmente ese día íbamos a visitarles. De mi abuelo recuerdo poco, ya que enfermó y murió cuando tenía yo 6 años. Sé que fue un hombre magnífico, muy duro y con muchísima vitalidad. De mi abuela tengo magníficos recuerdos, muy dulces y cariñosos. Siempre nos recibía con los brazos abiertos y guisaba riquísimo, eso sí lo recuerdo. Me encantaba una bebida típica de México que se llama champurrado, que es de chocolate con agua. Uy, me encantaba eso. En la segunda foto están mis padres, los cuales realmente han sido unos padres maravillosos, y toda mi vida les agradeceré sus enseñanzas, su apoyo y sobre todo su amor. La foto ha sido hecha en su casa, en el comedor, y están con mi sobrino Sebastián, a sus 4 meses de nacido. En la siguiente están mis hijas, mi princesa y mi muñeca, celebrando el cumpleaños de mi muñequita, el 8 de noviembre del 2001, en su cuarto cumple. Al fondo se ven 2 fotos de ellas, pequeñitas, a los 6 meses. La típica foto que haces cuando haces un estudio de ellos, ¿no? Y me viene a la mente ahora mismo el momento en que las vi por primera vez y llegaron a mi vida y la llenaron de felicidad y de alegría. En este cumple de María José disfruté muchísimo de su amor y de su compañía, ya que siempre las llevo en mi mente y en mi corazón, ya que las adoro con toda mi alma. En la siguiente, es el primer diploma de María José del colegio, mi muñequita. Ese día sentí un orgullo inmenso, que día a día ha ido creciendo, ya que es una hija extraordinariamente maravillosa. En la que sigue, estoy con una familia que es, tengo un recuerdo impresionante de ellos de toda mi vida, que es la familia Ayala. Los tíos, los primos y los sobrinos, y sobre todo mi primo Carlos, que espero me esté escuchando ahorita desde México. Con el cual he vivido momentos muy agradables y también muy tristes, pero siempre llenos de cariño y de amor, y con el resto de la familia. Momentos realmente inolvidables, que me han motivado bastante ahorita, ¿eh? Que vi la foto y me llenaron, pero ahorita el recordarlo me llena todavía más, y saber que lo está escuchando. Bueno, esta otra fotografía que a continuación veo es la familia Santana, con mi tío José Luis, que en paz descanse, que siempre fue un apoyo durante toda mi vida, al que igual que mis primas, con las cuales he vivido momentos inolvidables y formidables. Hay una serie de fotos ahorita que son de mis hijas, desde el 2005 hasta el 2008. El verlas me llena de felicidad y de dicha, y de una armonía inmensa, ya que en estos años que no he podido estar a su lado, han ido creciendo y convirtiéndose en unas mujercitas con un corazón inmenso. Realmente estoy súper orgulloso de ellas, y sé que el amor que existe entre nosotros cada día es más grande, a pesar del tiempo y la distancia. Esta foto que a continuación describo es una foto que realmente me llena muchísimo. Estoy con Anabel, una mujer que he conocido hace 19 meses. Bueno, 20, 19 que llevamos de relación. Y que realmente la considero ahora el amor de mi vida. Esta foto es la primera foto que nos tomamos juntos. Y cada vez que la veo me espera un amor tan profundo, el cual me llena de una felicidad, de una dicha y plenitud, y hace que mi vida sea maravillosamente extraordinaria a cada segundo, ya que a su lado he descubierto lo que es el verdadero amor, el cual proviene de lo más profundo de mi corazón. A continuación viene una serie de fotos, en específicamente son tres, de esa semana que estuvo aquí conmigo disfrutando, paseando por la ciudad de León, disfrutándonos de la compañía y del amor que nos ha unido hasta ahora, e iniciando una nueva relación y una nueva etapa en nuestras vidas, en la cual hemos podido disfrutarlos juntos en libertad, el poder pasear sin mirar que te ven o que no te vean, el poder externar el inmenso amor que existe entre nosotros. A continuación, son unas fotografías de los hijos de ella, de Niyeska, la mayor. Una niña súper dulce y coqueta, un sol, al cual le adoro como a una hija, ya que nos queda toda una vida juntos en familia y con la cual deseo el poder ser un guía en su vida y sobre todo su mejor amigo. Luego viene Geraldine, la segunda, y mi cangrejito, que es el hijo pequeño de ella. Con ellos tengo un pequeño mayor contacto, ya que sea por teléfono o por internet, y hemos empezado a llevar una maravillosa relación como amigos, y eso es maravilloso, ya que ello hace que el amor que se ha empezado a crear ahora como amigos será cada vez más y más fuerte con el tiempo, ya que les adoro porque son parte de mi vida y sobre todo parte de lo que más amo en el universo. Y por último, en esta fotografía de los hijos de Anabel, Vanessa, que es la hija menor, es en su cumple apagando las velas del pastel o de la tarta, como le llaman aquí, una niña tierna y tímida. Por lo menos ahora conmigo. He hablado poco con ella. Tiene la misma edad que mi María Fernanda, 12 años. Y sé que con el tiempo y la convivencia llegaremos a ser magníficos amigos. En estas tres últimas fotos de mis nuevos hijos, a pesar de que no les conozco personalmente y solo a través de fotografías o de una cámara o por teléfono, he aprendido a adorarlos como si fueran y como si hubiésemos toda la vida estado juntos, compartiendo cada momento de sus vidas. Hoy me siento orgulloso de ellos y anhelo el día en que podamos empezar a compartir una vida juntos en familia y así ser un apoyo y un guía por el resto de sus vidas. En esta serie de fotografías que me ha mandado mi hermana desde México, viene desde el nacimiento de su primer hijo, Sebastián, el cual tuve el placer de poder verlo, y son ya casi 4 años, más de 4 años que no estoy con él. Pero me llena mucho de felicidad el verlas, ya que con ellas he ido descubriendo cómo he ido creciendo, además de que el chaparro me encanta. Y en esta última fotografía están mis papás, mi hermana, mi cuñado, el chaparro y el mini chaparro, el segundo hijo de mi hermana. En el cumpleaños 60 y pico de mi madre, que fue ahora el 25 de enero de este presente año. Me da una felicidad el verles y saber que se encuentran bien, continuando con su vida, y espero de poderme reunirme nuevamente pronto con ellos y con mi nueva familia, para poder compartir una vida como siempre, llena de amor, felicidad y de apoyo. Y bueno, realmente esto me ha hecho recordar grandes momentos y ver así un futuro con una vida llena de esplendor y de plenitud realmente. Gracias por compartir este momento conmigo y sobre todo a ti, Virginia, que me has hecho descubrir algo nuevo en una etapa de mi vida. Le daré la palabra, creo que me tocaba, a Humberto. Junto a ti. lo que no conocía y que en ti descubrí. Hola a todos, soy Humberto y aquí vengo a contarle un poco de mi historia, de algunos sueños y algunas cosillas de mis fotografías. Momentos en que realizamos las fotografías, esos momentos llegan a mí como si fueran sido ayer. En aquellos días compartimos fotografías y las realizábamos entre familiares, amigos, conocidos, y unas cuantas de ellas realizadas por mí personalmente. Fueron momentos compartidos en diversos lugares, tanto como en mi país natal, Venezuela, como aquí en España. Unos lugares mágicos para mí, y esas fotografías fueron captadas y realizadas en reuniones familiares, momentos compartidos con mi madre, quien es para mí muy importante. También con mis amigos, mis mejores amigos, como también los que no lo son, porque son más que conocidos. Y la fotografía que realizábamos, tanto como en fotoestudios, como en días de copas, en los bares, días de paseos como en el zoo, días de compras, días de marcha, cuando nos reuníamos en el piso y sobre todo en mis días de actuaciones. Esas actuaciones donde actuaba y cantaba dando lo mejor de mí, como mejor diría. Fotografías realizadas en mis noches de espectáculos. Esos espectáculos que me traen tantos recuerdos maravillosos. Porque fueron esos momentos más bellos de mi vida. Y esos recuerdos, como los concursos de belleza, los campeonatos de dobles de artistas cantantes, como también tengo imagen que me recuerda momentos compartidos con mi madre, con mis hermanos, sobrinos y familiares, así como recuerdos vividos con mis colegas y amigos. Momentos maravillosos que, aunque serán mis mejores recuerdos, ahora describiré dos de mis mejores fotografías, que para mí suelen ser muy importantes y lo que para mí tienen importancia y mucha. Y es la fotografía de mi madre. Para mí esa imagen me importa muchísimo y por eso siempre la llevo conmigo. Y la otra es de mi propia imagen cuando estoy en el escenario actuando como Celina. Y sé que muchos preguntarán por qué, y la respuesta es porque siento una gran admiración hacia ella, que en paz descanse, y cuando ella en vida fue tan grande que siempre deseaba ser como ella, porque sus actuaciones y su sencillez me inspiraba a vivirlo. Y aunque la imito en el escenario, siempre busqué la forma de transmitir toda esa alegría y armonía que ella transmitía. Y uno de mis sueños y deseos más importantes es poder solucionar y librarme de esos problemas en el cual me encuentro. Aunque no es tan grande, porque al final me ha servido de mucho. Y me he preparado muchísimo en todo. Y deseo llegar a Venezuela, tras después de 3 años de silencio, subir nuevamente al escenario y ser yo mismo, transmitiendo todo lo mejor de mí, y sé de corazón que ese día está por llegar. Y así me uniré a mi madre y me reencontraré con mi familia. Y eso será para mí lo más maravilloso y hermoso que me prepara el futuro. Y seré yo mismo en la inmensidad de la vida. Y todo esto me conlleva a tener el placer de cantar y bailar, a sentir el deseo de saludar al público y sentir sus admiraciones, como al igual lo siento con mi madre, familias y amigos y todos los que me rodean. Y con todo esto, pues, le doy gracias por haber escuchado esto, y así se da la palabra ahora mismo a Mariano, que está junto a mi lado. Y nada, muchas gracias a todos. Quisiera de ti. cosa soy. Buenas tardes, soy Mariano y bueno, tenemos un relato hoy, El afán de libertad, describiendo algunas imágenes que hemos recogido. Tenemos la imagen de Bruce Lee, años 72, 80, 1972, 1980, buenos tiempos, joven, practicando y disfrutando de las artes marciales, mayormente el taekwondo. Otra imagen de fútbol. La misma época, 72, 80, jugaba al fútbol. Hoy ya no juego, pero me gusta ver el buen fútbol. Mi equipo, el Real Madrid. Gratos recuerdos de esta imagen, esta foto de surf, hecha por algún conocido en el Confital. Una de las mejores derechas de Europa, mi tierra, el Atlántico. Desde el 72 hasta nuestros días, especialmente durante el 77-78 hasta el 83-84, era mi vida. Todo giraba en torno al surf. Mi vida, especialmente en mi juventud, aunque no dejaré de ser surfer hasta que muera. Lo siento así. Otra foto, Pink Floyd. Me acuerdo del primer concierto de los Pink Floyd en el Calderón. Era también aproximadamente sobre el 78-79. Y los periódicos al día siguiente comentaban que fue una locura, con un gran ambiente, entre éter y marihuana. Fue el primer concierto con tecnología láser y coincidió con el álbum Rock and Roll Animal. Fue fantástico. Otra imagen de Miguel Ríos, el Rock and Ríos. Fabuloso concierto, allí en mi tierra, en el Estadio El Hornillo, en Telde, Gran Canaria. Digno de recordar, los 80, los disfruté a tope. Con mi pareja y mis buenos amigos. Una foto del Heineken Hall Music en Holanda, Ámsterdam. Momentos estupendos en esa ciudad. Buena música, buen ambiente y sobre todo buenos amigos y amigas. Transcurría el año 86 y bueno, y otros tantos días hasta hoy. Tengo ganas de darme una vuelta por allí. Un libro de Coelho. Paulo Coelho, La vida. Un libro, o mejor dicho, un buen escritor, que puede darte un buen apoyo en momentos puntuales de la vida. Lo leí en el 2005 y hasta hoy me vale. Una imagen de Julia. Esa foto, hecha por un fotógrafo desconocido, dentro de la prisión, diciembre del 2008. Es mi pareja afectiva. Hemos tenido momentos felices y de mucha felicidad dentro de unos tiempos muy difíciles. Unas imágenes de un permiso, el primer permiso, libertad, primer contacto con la vida real, tras años de prisión. Siempre es grato un permiso, más libertad de horario. Lo pasas con algunos compañeros si hay afinidad. Nos hizo la foto un voluntario, fue en agosto del 2008, momentos muy felices. Otras imágenes del curso que realizamos, incluso algunos de los que estamos aquí. Nos encontrábamos ya en semilibertad. Fue un periodo de aprendizaje, un periodo donde intentamos retomar la vida fuera de la prisión. La foto la hizo Guilherme durante el curso. Buenos momentos. En las mañanas de noviembre del 2008 a febrero del 2009. Esta imagen es concretamente del principio del diciembre del 2008, al comienzo del curso. Durante las clases de Mariano, nuestro buen profe, fue realmente gratificante, porque aprendimos pasándolo bien y disfrutando de una buena relación de los compañeros que comenzábamos a conocernos. Una foto de fin de año, del último fin de año, ya en semilibertad, fiestas de fin de año después de varios años en prisión. La foto la hizo Carlitos Corso, un muy buen amigo, ahí en la puerta del CIS, donde todavía nos encontramos. Llegamos de pasándonos lo mejor que pudimos el día de 71. Menuda juerga, dentro de lo que nos permitieron, por supuesto. Luego hay varias imágenes de buenos momentos durante el tiempo que llevo en el CIS. Ahí estamos intentando retomar lo que es la vida cotidiana. Veo una imagen de la nieve de este invierno del 2008-2009. Estupendo. Satisfacción por ser algo inhabitual en nosotros. Otra imagen saboreando una cerveza, el mismo periodo de tiempo. Extrañaba el placer de algo que no se nos hace habitual. O no se nos hacía habitual. Al igual que con una copa de vino, las mismas sensaciones. Esta foto nos la realizó una compañera, Natalie, todavía sigue con nosotros. Hay otras imágenes de un sitio, la verdad, que nos ha llenado mucho, el Musac. Una foto del museo, precioso, sus cristales de colores, la hice yo. Otra foto mía dentro de una exposición, entre llamas de fuego, me la hizo José Luis. Y yo realicé una foto de gente que de verdad las valoro mucho. Está José Luis, está Guilherme y está Amparo también. En una de las repetidas visitas que hacíamos al museo. Momentos gratos en las actividades que realizábamos. Algo que verdaderamente, como dije antes, me ha llenado. Ahora veo imágenes de grupos de música, de mi música, Deep Purple, siempre me gustó el rock, Frank Zappa, desde joven, me inspiró su locura, disfrutaba con ello. Otra de la música que estamos escuchando ahora mismo, Dire Straits, refleja mi lado natural, tranquilo, humano, lo disfruto a tope. Todo ello abarca el periodo de mi vida desde los 14 años hasta mis días. El guerrero de la luz, muchas veces, durante el combate, recibe golpes que no esperaba y comprende que, durante la guerra, el enemigo vencerá algunas batallas. Cuando esto sucede, él llora sus penas y descansa para recuperar un poco sus energías, pero inmediatamente después vuelve a luchar por sus sueños, que en definitiva son los deseos, los placeres, la libertad de ser feliz. Mis deseos de practicar artes marciales, jugar al fútbol y sobre todo de surfear, de escuchar esa música maravillosa, de asistir a esos conciertos tan liberadores, de tomarse unas copas en esos locales tan aptos para pasarlo bien con nuestra gente, de leer un buen libro, de disfrutar el tiempo tan especial que compartimos con nuestra pareja, de compartir ese tiempo con compañeros y compañeras afines en las circunstancias que atravesamos, y créanme que no es nada fácil, creando gratos momentos para el recuerdo. El placer de dominar el arte para luchar cuerpo a cuerpo, tocar la bola haciendo un buen fútbol, sentir el poder del mar montando en mi tabla de surf, degustar una buena cerveza fría en el momento adecuado, disfrutar del compañerismo, gozar de los sentimientos afectivos con mi pareja, escuchar buena música o leer un buen libro de un buen escritor. Todo esto me hace sentirme libre. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Ahora tenemos una llamada desde México para José Luis. Miguel Ángel. Para Miguel Ángel. Perdón. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Solo escuchando el programa, que está bastante ameno y que nos hace recordar muchas cosas. Pues solo quiero decirte que eres muy importante para mí, no por los momentos nada más que hemos vivido juntos y todo lo divertido y ameno que le hemos pasado, sino por lo que eres y lo que importas en mi vida. Sabes que te quiero mucho, que te extraño y que deseo que estés pronto conmigo. Te quiero, hermano. Yo también te quiero mucho. Gracias por recibir la llamada y pues platícales todas las aventuras. Todas las aventuras que hemos vivido. Desde meternos a una casa abandonada y que nos correteara el velador. Cuando jugábamos fútbol desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Compartir los momentos de fútbol americano que vivimos juntos. El aprender de ti, el que tú aprendieras de mí. Las novias, las juergas. Todos esos momentos que me llenan de felicidad y de gratos recuerdos, hermano. Y a mí también, gordo. Realmente estoy ahorita extasiado de felicidad al poder escuchar tu voz y escuchar todo lo que me estás diciendo, porque son momentos que inolvidables completamente. Y sé que pronto vamos a poder estar juntos y celebrar momentos nuevos en familia, ¿no? Que gracias, hermano. Salúdame a todos por allá en casa y les mando un beso y un abrazo y muchísimas gracias por hablar, Carlos. No, gracias a ustedes, gracias por recibir mi llamada. Bueno. Y pues adelante con el programa. Gracias, cuídate, un beso, bye. Chao, Carlos, un beso. Chao, hasta luego, gracias. Bye, gordo. Qué emocionante es recibir noticias de los seres queridos. Uy. Y estar tan cerca y a la vez tan lejos, ¿verdad? Claro. Bueno. Le doy las gracias por estar esta tarde aquí compartiendo con nosotros todas estas anécdotas, todos estos recuerdos y estos momentos importantes de nuestra vida. A continuación vamos a escuchar a Jennifer, que nos va a contar su relato de sus recuerdos, placeres y deseos que ha tenido a lo largo de su vida. Hola, queridos oyentes, soy Jennifer. He aquí mis recuerdos hechos fotografía. Están realizadas por amigos y fotógrafos, en las cuales destacan para mí momentos de placer que quizás hoy por hoy he dejado en el álbum de los recuerdos, pero que siempre llevo en mi memoria. A cada transcurrir de los años siempre recuerdo lo bonito y maravilloso de aquel único día, las fotos. Fueron hechas en países y en mi país natal, Venezuela. También en diversos países, concursos de belleza, donde destaco como Miss. También en la universidad, donde estudié a la persona que más quiero, con todo mi corazón. Mi linda y bella hermana. Mi hermana. Se le ve el reflejo de la felicidad al presentar su tesis de grado. Uno de sus grandes sueños. Su felicidad es compartida con el resto de la familia e hijo. Ah, y cómo dejar pasar por alto. Mi deseo de volar libre como las aves. Qué momentos que jamás olvido. Después de 2 años pude volver a la calle y disfrutar de todo aquello bonito de la naturaleza y comer cosas que quizás mi paladar extrañaba. Esta foto fue hecha en el Parque San Francisco en el año 2007. También recuerdo el día donde disfruté de una comida con 2 amigos. La cual viajamos juntos a países y uno de ellos donde actualmente me encuentro. Esa fotografía que tantos recuerdos me trae. Esta la hizo un camarero del bar en Chueca, Madrid. Los placeres. En realidad creo que no soy muy definida en cuanto a placeres, porque para mí cada momento de mi vida es una satisfacción de mayor placer. Rodeada siempre de gente que me quiera y que siempre comparta conmigo momentos en la cual nos sintamos felices y poder disfrutar de todas las grandes y pequeños momentos de la vida con total libertad. Para poder expresar todo lo que nos antoje. Ese sería el placer más grande. mayor deseo. Mi mayor deseo, que algún día sé que alcanzaré con esfuerzo y dedicación. Transformarme en lo que siempre he querido, poder cambiar de sexo, para llegar a ser una mujer completa. Y de esta manera, creo poder obtener toda la felicidad que deseo. Y aunque muera creyendo que la alcancé, siempre seré feliz. Y si vuelvo a la vida, seré nuevamente la misma persona que en el pasado lo fui. Y lo que un día dejé pasar, nuevamente lo intentaré. Solo pensarlo me llena de felicidad. Y el deseo que todos deseamos, la paz mundial y poder hacer feliz a los que no lo son. Les invito a compartir sus mayores sueños y deseos, Jennifer. Gracias. Muchísimas gracias, Jennifer, por darnos a conocer tus recuerdos, tus bellos momentos. Ahora continuamos con el señor José Luis, quien nos va a relatar también sus recuerdos placenteros. Hola, quiero saludarlos. Mi nombre es José Luis. Soy de la ciudad de Querétaro, en México. Bueno, quiero describirles una serie de fotografías que me traen buenos recuerdos. No sé si serán las mejores, pero por lo menos a mí me agradan y quiero compartirlo con ustedes. La primera de ellas fue tomada por mi esposa y es una fotografía de mis padres en donde están juntos, y la pongo en primer lugar porque si no fuese por ellos, yo no estaría aquí ni sucedería nada de lo que viene a continuación, ¿no? Es como el principio de todo, por lo menos para en mi vida, ¿no? Tengo una segunda fotografía, que esta fue tomada por un fotógrafo desconocido, de los que se ponen afuera de los mercados en el tiempo en que fue tomada. Esta foto fue tomada en 1965, tenía yo 10 meses y estoy montado en un burrito, eso es así como de peluche, y es muy graciosa, ¿no? Porque me veo yo, pues, siempre es grato ver cómo eras de pequeño, ¿no? Aunque a veces no te gustas mucho porque dices, ay, mira qué cachetotes tenía, mira qué gordito estaba, mira esto, ¿no? Entonces es agradable ver fotografías de ese tiempo. En la tercera foto, la verdad no recuerdo quién habrá tomado esta foto, pero seguramente fue alguien que me apreciaba mucho, porque ese día estaba yo rodeado de bastante gente querida, porque fue uno de los días o de los sucesos más importantes que he tenido yo en mi vida, que fue el día en que me casé, ¿no? El día de mi boda, y estoy en el altar con mi esposa. Esta foto fue tomada en el 84 y la verdad que me trae un recuerdo impresionante, porque son 25 años ya de casados y hasta el momento seguimos estando juntos, ¿no? Y pues es muy grato para mí recordar eso. Les voy a relatar otra fotografía, aunque no estoy muy, muy seguro de quién podría de poder decir quién hizo esta fotografía, pero casi podía asegurar que fue mi cuñado Ricardo, y la foto se hizo en el jardín de la casa de mis suegros, y decidimos tomarnos esta foto teniendo la curiosidad de saber quién tenía la barriga más grande. Era mi esposa y yo, que mi esposa estaba de 8 meses de embarazo y de mi segunda hija, ¿no? Y déjenme decirles que creo que gané la contienda, ¿eh? En la foto siguiente, esta foto también la hizo mi esposa, y estábamos en el restaurante de un hotel donde fuimos de vacaciones, en la ciudad de Huatulco, en Oaxaca. Estoy sentado, habíamos terminado de desayunar, y un momento muy emotivo porque después del desayuno mis hijas fueron y me abrazaron y me daban de besos, y, y quiero aparte comentarles que parte de todas estas fotografías pues fueron enviadas por ellas, ¿no? Escogidas por ellas. Y de este viaje en especial escogieron demasiadas. Yo que diría que me mandaron como 30 fotos de esto nada más. Entonces esto quiere decir que fue para ellos muy agradable ese viaje, ¿no? Esto me lo hace saber porque digo, puede ser que me hayan mandado tantas fotografías de un solo viaje, ¿no? Entonces pues yo creo que fue muy especial para ellas y por eso fue así. Luego en la siguiente fotografía, también la hizo mi esposa, después de una actuación de mi hija pequeña que iba en tercero de kinder, en la presentación de una obra que se llamaba El Mago de Oz, donde ella salía de espantapájaros, y ya fue la del auditorio donde se presentó, que es el auditorio José Fortís de Domínguez, allá en Querétaro, que es donde resido. Había un jardín afuera del auditorio, y pues posamos Pamela, mi hija mayor, de Yanira, que estaba vestida de espantapájaros, y yo posamos para esta foto también, que tengo pues la verdad un recuerdo muy muy muy agradable de esto, ¿no? Y luego tengo otra foto. Esta foto nos la tomó mi hija Pamela cuando ella tenía como 9 años, porque actualmente ya tiene 16 años. Y es en un pueblo que se llama, no me acuerdo la verdad, para serle sincero, pero estábamos en un kiosco y estoy pues con la compañera de mi vida, que es mi esposa, y también me trae recuerdos muy bonitos y muy agradables. Tengo otra foto. Esta foto no sé quién la tomó, está hecha en mi casa el día de los 15 años de mi hija Pamela, en los cuales lamentablemente pues no pude estar presente, que me hubiera gustado muchísimo estar ahí, pero por diversos motivos y causas que escapaban a mi control pues no pude estar ahí, ¿no? Y que gracias a la tecnología de la fotografía pues de alguna manera también pude disfrutarlo, ¿no? Porque viendo las fotos pues siento como si hubiese estado ahí, ¿no? Y tengo después otra fotografía. Esta me la hizo Eva, una voluntaria de Caritas, que es una buena amiga también, la cual aprecio mucho, y estamos, porque estoy con varios compañeros de CIS en compañía del señor obispo de León, en un momento muy agradable para mí, ¿no? Y luego tengo otra, que estoy con el atuendo que utilicé para participar en la procesión de Semana Santa, aquí que se hizo en León. Esta foto también ha sido tomada por Eva poco antes de iniciar la procesión, la cual fue una experiencia muy gratificante y muy agradable para mí. Pues la verdad tenía yo un poco de recelo en participar en la procesión, pero la verdad que una experiencia muy bonita. Si alguna vez tienen posibilidad de hacerlo, háganla, que se los recomiendo porque es muy muy muy bonito. Y luego tengo otra fotografía. Aquí estoy en alguna parte de los llamados picos de Europa. Esta fue una excursión que hicimos en el mes de mayo del presente año y fue tomada por Eugenio, un compañero y amigo del CES, aunque también pudo haber sido tomada por Miguel, un compañero y amigo de verdad. La verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero en cualquier caso lo disfruté muchísimo, ¿no? Igualmente. Luego tengo otra fotografía. Esta fue tomada por Daniel, también un gran amigo y compañero del CIS, en un espacio que nosotros ayudamos a montar, el cual se llama Espabila. Este espacio se monta semanalmente en diferentes puntos de la ciudad de León, organizado por el ayuntamiento, y en esta ocasión y yo comenzamos a bailar haciéndole, Eugenio y yo, un compañero también del CIS, empezamos a bailar haciéndole pues al payaso un poquito, y surgió esta foto de ese momento que fue muy divertido, ¿no? La verdad que cuando la vimos, la disfrutamos mucho porque tenemos unas caras que de risa, la verdad. Entonces fue muy, muy agradable para mí, ¿no? Y luego tengo otra fotografía que fue tomada por Mariano, un gran amigo y compañero del CIS también. Fue tomada en el Museo de Arte Moderno de León, el MUSAC, ¿no? En alguna de sus muchas salas, es una fotografía que disfruté muchísimo por el ambiente y la atmósfera que había en el momento de su realización, ya que había una proyección de imágenes sobre una pared de seres como hechos de fuego, y yo me interponía entre la proyección y la pared y me sentía como parte de la obra, ¿no? Entonces eso fue lo bonito de esta fotografía, ¿no? Posteriormente la trabajé un poquito con Photoshop y la puse como si estuviese en una sala de exposición, y hay tres cuadros colgados ahí que tienen la fotografía, ¿no? Muy bonita foto. Y estas fotografías de mi pasado reciente las resumo en un solo relato, porque podría decirse que es una secuencia, son tres fotografías. La primera de ellas las tres fotos fueron tomadas en el Hostal de San Marcos, aquí en la ciudad de León, al cual fui invitado a participar en una fiesta por parte de la Asociación Mexicana, ya que tengo la afición de cantar y tocar la guitarra. Lo cual se puede apreciar en esta primera foto, ¿no? Que estoy con la guitarra, que me fue tomada por Eugenio después de participar en el evento, el cual fue en un salón del hostal. A la salida nos encontramos con uno de esos cartones que ponen como para hacer una foto de montaje, en el que estaba Fernando Alonso y Pedro Martínez de la Rosa, y pues donde solo faltaba yo, ¿no? Y pues me la tomé, y ahí estamos los tres. Esta foto fue tomada por Daniel y resultó pues muy divertida. Y al salir del hostal me encontré con la primera gran nevada de diciembre de 2008 y me fue imposible sustraerme al gran espectáculo que es ver todo cubierto de nieve, ¿no? Pidiéndole a Daniel que me hiciese una foto con un par de bicis que había frente al hostal aparcadas en una banca de la explanada. La verdad que fue un momento muy agradable, ¿no? Todo esto quisiera yo titularlo como fragmentos de mi vida, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado y compartido un poquito tanto como lo disfruté yo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, José Luis, por darnos ese placentero relato de tu vida y de tus recuerdos. Ahora, para finalizar la serie de relatos, voy a leerles el que he hecho con mucho cariño, aunque algo cronológico, porque no es tan, como dijiste yo, no es tan relacionado y tan emotivo como el que ustedes han hecho, pero creo que también ha salido de mi alma y de mi corazón, y son recuerdos bellos, hermosos, y por los cuales vivo y seguiré viviendo toda mi vida. Bueno, empiezo. Las fotografías, ¿quién las hizo? Las fotografías fueron hechas por familiares, fotógrafos de profesión y personas que en su momento se prestaron a tomarlas muy amablemente. Y por cuestión de distancia y limitaciones, que en este momento prefiero omitir, he tenido que extraer de internet la portada del CD de Xenoa y una foto de un drag queen, las cuales me hacen traer recuerdos placenteros de momentos importantes de mi vida. ¿Dónde se hicieron las fotografías? La fotografía de mis abuelos conmigo en brazo está hecha en la casa de mi infancia hace 33 años, en Boconoito, estado portuguesa de mi país, Venezuela. Las fotografías de mis sobrinos fue hecha en los carnavales de Agua Blanca, estado portuguesa, Venezuela. La fotografía donde estoy sola se hizo en un fotoestudio del Centro Comercial Cosmo, lugar donde trabajaba como peluquera en Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. La fotografía con mi amiga Scarlett fue hecha en el Parque Retiro de Madrid. Y las dos últimas, pero no menos importante, fueron sacadas de internet buscando lo que me hacía recordar momentos placenteros mientras trabajaba como animadora de eventos y espectáculos relacionados con mi mundo transexual. Los recuerdos, ¿recuerdas el momento de la fotografía? La foto con mis abuelos no puedo recordar el momento porque se me dijo que fue hecha a los 2 meses de mi nacimiento. Por tanto, para mí significa recordar el amor que mis abuelos me dieron mientras vivían, siendo ellos mi mayor apoyo moral y emocional. Así que puedo decir que ellos fueron y serán aunque ya no estén presentes, los mejores padres que Dios me ha regalado. La foto de mis sobrinos fue hecha en los carnavales del 2006, mientras los bebés disfrutaban de los disfraces y carrozas del pueblo donde viven. La fotografía donde estoy sola fue hecha en un momento donde disfrutaba de estabilidad emocional, laboral y donde mi libertad era plena para hacer cuanto quisiera en el año 2004. La fotografía con mi amiga Scarlett nos las hicimos en el verano de 2005. Disfrutábamos de nuestro viaje fuera de Venezuela, conociendo el Parque del Retiro de Madrid, estando frente al Palacio de Cristal, mirando anonadadas tan hermoso lago y a la gente deleitándose con maravillosa vista. Las últimas imágenes, pero no menos significativas, como he dicho anteriormente, me llenan de recuerdos placenteros de mi vida, en donde me sentí aclamada y admirada por un público de mi gremio, cuando trabajé como animadora de eventos, como concursos de belleza gay, show de dobles y show fonomímicos, etc. Para describo dos fotografías más importantes. En la realidad, cada una de mis fotografías tienen un significado en mi vida, pero definiendo las más, la de mayor valor sentimental son, en primer lugar, la foto donde mis abuelos me tienen en brazos, ya que ellos para mí han sido, hasta el día de su muerte, mi mayor apoyo moral, afectivo, además de ser los mejores padres del mundo que nadie podría tener y que doy gracias a Dios. En segundo lugar, es la fotografía de mis sobrinos, que para mí son como mis hijos, porque han sido siempre, y ya que me han dado amor, cariño y respeto, incluso a pesar de mi condición sexual, aunque estando en los tiempos que vivimos existe discriminación hacia personas de color, raza y sexo. Pero ellos han sido valientes, soportando junto a mí a la sociedad en la que estamos luchando cada día. Los placeres para mí, o momentos placenteros, son los que cada día disfruto junto a personas amables y agradables que están a mi lado actualmente, y a los que me gustaría disfrutar en adelante son estar con mi familia, hacer cosas que desee sin límites de tiempo, trabajar en lo que más me gusta, la peluquería, el espectáculo, disfrutar de comida de mi país, Venezuela, vestir guapa, siendo admirada. Perdón si suena egocéntrico, pero ¿a quién no le gusta sentirse admirado por los demás? Esto ayuda a la autoestima. Deseos, mis mayores deseos es llegar a mi país lo más pronto posible y operarme mis senos, hacerme una liposucción, además de estar junto a mi familia, que es lo primero presente en mi mente cada día. Sensaciones de libertad. En la actualidad, la mayor sensación de libertad que tengo es cuando estoy en internet. Pero al ver imágenes plasmadas en esta fotografía y al escuchar música, me hace viajar sin fronteras, incluso momentos en que me siento en lugares donde he sido feliz por momentos de mi vida. Espero hayan disfrutado de este relato y de todo corazón se los ofrezco, y gracias a todos aquellos que nos están escuchando y que nos han escuchado a cada uno de nosotros, dando de nuestra vida un trocito para que ustedes disfruten junto a nosotros nuestros relatos, deseos y placeres. Muchísimas gracias. A ver, estábamos todavía recuperándonos de, bueno, de lo que ha sido el programa de esta tarde. Yo imagino que todas aquellas personas que nos estáis escuchando lo habréis vivido cada uno a vuestra forma, pero sí que quiero deciros que en el grupo, en la gente que hemos estado aquí, ha sido un momento muy especial. No solo en esta semana, sino también en todo el tiempo en el que nos llevamos conociendo, en el que llevamos trabajando juntos. Deciros que estos textos que habéis escuchado han sido creados entre ayer y hoy, en un taller, en un espacio de trabajo que hemos creado en compañía de Virginia Villaplana, aquí en el museo, que es un proyecto que llevamos mimando cada una de las personas que estamos en esta mesa desde hace mucho tiempo y que estábamos todos deseando que llegara esta semana, ¿no? Para llegar... Estoy emocionando, ¿eh? Sí, vale. Puedo leer mi... Que es la única que ha faltado, ¿eh? Ya. No tuve tiempo de hacer la mía. Y bueno, pues que llevamos mucho tiempo mimándolo y que hemos empezado a trabajar ayer y que fijaros qué resultado, ¿no? En un día y medio que estamos trabajando a partir de fotografías, que estamos recuperando fotografías. De hecho, lo que habéis escuchado es un poco el... No una explicación de las fotografías que del pasado. Ya habéis visto que no era una descripción, ¿no? Era más un proceso de subjetivación, ¿no? A partir de estas fotografías. Y ha sido maravilloso. También deciros que a lo largo de esta semana vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir haciendo fotografías, que vamos a pasar a la acción, que vamos a seguir explorando cuáles son nuestros espacios de placer y deseo. Y deseos cotidianos, que vamos a andar pululando por León, igual nos cruzamos por ahí, y que esperamos que dentro de un tiempo pueda salir a la luz algo, ¿no? Un resultado, una manera de contar todo colectiva, una manera colectiva de contar todo lo que hemos hecho. No me parece mejor manera de terminar este año de radio, ¿no? Es, lo decíamos al principio y lo repito ahora, es nuestro último programa. Volveremos en septiembre como hoy en energía, porque este programa, este espacio de radio nos ha proporcionado a lo largo de todo el año muchas satisfacciones. Solo quiero decir una cosa, luego ya os paso la palabra, pero me gustaría decir a Virginia que no me extraña que crea tanto en la palabra como herramienta, porque realmente ha sido espectacular. Este proyecto se llama Diario de Sueños Intermitentes y creo que tendréis noticias de él dentro de poco. No sé si alguien quiere decir algo para terminar. Pues bueno, yo sí. Pues venga, ataca. Realmente... Hoy, como dices, ha sido el último programa de radio. Hemos disfrutado ya de casi 6 meses de programa y compartido buenas experiencias juntos, ¿no? Con Mariano y otros compañeros, con Guillermo, que ya no está con nosotros. Un beso para Brasil, que está en su casa disfrutando de la playa. Y que, esos tubos maravillosos. Y que pronto podremos estar cada quien en nuestros hogares, como lo hemos expuesto, y con la gente que queremos y que nos, siempre nos ha apoyado y ha estado en esos momentos. Pero hoy quiero decirles que de este proceso que hemos tenido en nuestras vidas aprendamos realmente a ser felices y a disfrutar de esos pequeños momentos, como ahora que te estoy viendo a ti llorar, Amparo. Emocionado. Pero eso es rico. Eso es rico, ¿no? Esos son los momentos de felicidad que hablábamos ayer, ¿sí? Que son los momentos en que, si en septiembre regresamos aquí a radio y a lo mejor ya no hay alguno de nosotros, va a decir, uy, ese último programa fue felicidad y me motivó y me hizo llorar. Quiero agradecerles a todos ahorita aquí, a ustedes, a Virginia, a ti, Amparo, esta oportunidad de dejarnos expresar, ya que llevamos varios años sin poder hacerlo. Y esto ha sido realmente un momento muy alegre y muy feliz. Yo creo que en mi vida y en la de los que están aquí, que podré hablar por ellos. Y sobre todo eso, gracias por todos y por este espacio de compartir nuestros pequeños momentos que han hecho sus vidas. Y bueno, no sé si alguien más quisiera... Amparo, eres genial. Sí. Yo también quisiera agregar algo, soy José Luis. Bueno, quisiera dar las gracias a Amparo y a Virginia por haberme invitado a participar en este proyecto, que la verdad fue muy gratificante. Y y dar una felicitación especial a Amparo, porque me encanta que existan personas como ella. Si existieran más personas como ella en este mundo, yo creo que sería mucho mejor, ¿eh? Es una persona excepcional. Totalmente de acuerdo, y estoy muy agradecido por haber conocido a una mujer como ella. Amparo, eres bella. Gracias, gracias, Amparo. Y bueno, yo para no variar, como fue en el primer programa, lo mismo. Y ahora que es el último, decirte, Nabel, que eres mi vida. Te amo. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera darle, de verdad, aunque suene repetitivo, quiero darle las gracias a Amparo, porque ha sido un apoyo. Ha sido una persona excepcional. Nos ha brindado la oportunidad no solo de expresarnos, sino de sentirnos, de darle a conocer al mundo que en realidad somos seres que sentimos, que padecemos, que estamos allí, que sufrimos, que vivimos alegrías, momentos felices. Y gracias a ti, en estos pequeños meses que hemos estado junto a ti, trabajando, unos sí, otros no, pero hemos podido lograr que el mundo nos escuche. Gracias. Y esa confianza que brinda. Pues yo generalmente he estado, pues no había compartido este momento con ella ni nada de esto, y desde ayer me he dado cuenta de que realmente esto es completamente maravilloso. Y de verdad le quería daros las gracias tanto a Virginia como a ti, Amparo, por este espacio y esto de corazón. Gracias. Gracias a vosotros. Estamos ya columpiándonos con la hora y todo. Bueno, pero es que eso ha sido todos los programas. Es el último programa, sí. Siempre acabamos así, que córrele que ya tenemos tiempo, ¿no? Sí, se nos ha pasado. Nos vemos en septiembre. Gracias, Virginia. Y seguimos trabajando. Lo que viene es bueno. Seguimos, Nenfen, ¿no? Hasta pronto. Un beso pronto. Enorme para Chao. Todos. Chao. Bye. Adiós. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.